Lección número 7. Nuestraesperanza.cl para el 17 de noviembre de 2012. Armarse para la victoria. Sábado 10 de noviembre. Para memorizar. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, verso 13. Pensamiento clave. Cada creyente debe estar personal e individualmente armado cuando nos encontremos sumergidos en la gran controversia. La meta de Satanás es lograr para sí mismo la lealtad que todo creyente le da a Cristo. Antes de la conversión, las personas pertenecían al territorio del diablo. Aunque la conversión saca al creyente del dominio del diablo, no destroza completamente su poder. Satanás desea destruir nuestra fe y ganarnos de nuevo para sí. Tiene una gran colección de trucos engañosos. La Escritura los llama acechanzas del diablo, Efesios capítulo 6, versículo 11. Pero no importan los engaños y las acechanzas del enemigo. Él no puede quitar de Cristo a ninguno que esté decidido a mantenerse fiel al Señor. Satanás podrá hacernos la vida miserable, pero eso es otro asunto. Esta lección se concentra en la armadura del cristiano para esta guerra, pues esa es nuestra única protección. Por eso necesitamos entender la naturaleza de esa armadura, ya que sin ella caeremos presa del enemigo. Con ella, nuestra victoria es segura.